Vamos entonces a la reunión organizativa número 82. 84. Genial. Bueno, los temas a tratar hoy son comunicados sobre el consumo para el día del veganismo, el 1 de noviembre. Se repite la semana sobre cambiar la primera película de mirastecomental.com.ar. ¿Quién lo hace, sobre todo? ¿Qué película, supongo? Activismo, una nueva reunión del grupo de acción, poner fecha para la nueva reunión online y así planear activismos más llamativos y más creativos. 4. Cine debate. Para la última semana de julio, hacer cine debate en el emergente, impulsado desde el grupo de acción Activismo Urbano, apuntado a gente que no pertenezca al movimiento, proponer opciones de película. 5. El comunicado del 9 de julio. Hay una propuesta de un texto, hay un pad y también hay una imagen. Y responder un mail, aparentemente. ¿Estoy mal? Sí, responder un mail entre todos. O entre los que quieran hacerlo. Ok, bueno, arranquemos con la primera, el comunicado sobre el consumo del día del veganismo. El comunicado lo pegué yo porque es algo que quedó de la reunión pasada. O sea, el tema no es volver a debatir cómo se va a hacer, bla, bla, bla, sino que entren en el link y que cada uno aporte lo que crea que sea necesario. El tema, dentro del mismo link, podemos debatir ahí si sirve o no hacerlo. La idea era, bueno, tratar para el día del veganismo, aprovechar que puede ser un día ya que cierta gente esté buscando algo que compartir, compartir algo sobre consumo masivo, apuntándolo a los alimentos. Así que bueno, esa es obviamente la propuesta, esa es la propuesta y quedó de la semana pasada, por eso la volví a pegar. Entonces la idea es que se refería a la gente al tema del foro y debatirlo ahí. De hecho, si se quiere debatir acá está todo bien. Me parece que a lo mejor si es para debatir, la podemos dejar para el final y resolver algunas otras cosas que son más rápidas de hacer. Sí. Pasemos al punto 2. Bueno, pasamos al punto 2. Sobre cambiar la película de mirastecomental.com.ar.info. Acá dice quién lo hace y se propone un Excel. No, se propuso Excel la reunión pasada, pero como todavía no se cambió, lo vuelvo a poner para ver si se va a cambiar o no. Pero nos pusimos en contacto con Excel. Excel estuvo en la última reunión, creo. De cualquier manera, esto es un tema que, a ver, que tiene que ver con intercapítulo. En principio lo había dicho Javier dijo que lo iba a cambiar. Pero después, no me acuerdo si es que Excel había dicho o lo habíamos propuesto nosotros. Una pregunta, ¿ya se habló de intercapítulo y están todos de acuerdo o hay que hablarlo mañana? No, ya estaba hablado. Igualmente está ahí el link donde en la reunión en la que se había hablado y ya estaba todo resuelto. El tema es que hay que hacerlo. Ah, bueno, mañana lo recordamos al equipo web. Yo tengo entendido que Excel estaba haciendo, como reformando el sitio e iba a traer la propuesta a la intercapítulo de mañana. Perfecto. Entonces en el pad, ¿qué ponemos? Sí, mañana vemos. Bueno, pasamos al punto 3, activismo. Perdón, mañana es lunes, la reunión no es el martes. Es el martes. Una reunión del grupo de acción. No, era para convocarla hoy. El grupo de acción estás Dani, vos y ¿quién más como referente? Sí, lo puse antes de que Dani me dijera que se sentía mal y se fue a dormir. Así que esto en todo caso lo resuelvo después por Facebook. Ok. Sí, pero está bien eso. Caro, ¿qué quedó el tema de las banderas, por ejemplo? Por ahora nada. Mañana, no, perdón, el martes vamos a llevar para hacer las banderas que faltan. Bien, ¿cuánta tela hay y cuántas banderas se pueden llegar a hacer grandes? Yo tengo la misma tela que habíamos usado para hacer la mirada, la primera que hicimos, la grandota. Yo debo tener 20, 25 metros de esa. Pero Dani había comprado otra tela que era la que estaban usando y que es la bandera que tenemos que terminar. De eso no sé, Juanjo, vos estuviste ese día, ¿sabés más o menos cuánta tela será? No, no sabría decirte bien, pero digamos, la idea es del martes es terminarla. Habíamos empezado, mirá este. Bueno, porque mi idea era, por lo menos antes de arrancar las vacaciones de invierno, que estoy viajando, terminar por lo menos 4 o 5. Yo las podría hacer el miércoles. Habría que hablar con Dani, hay que ver si hay tanta tela para hacer eso y tanto aerosol sobre todo. Bien, ¿quieres saber eso, el tema de aerosol y quién tiene los stencils? ¿Dani? Yo los tengo. Juanjo, buenísimo. Bueno, después nos podemos comunicar por Facebook y me das tu dirección o algo así, los paso a buscar, ¿puede ser? Dale. Bien, dale. ¿Y están todos medianamente de acuerdo en colgarlos en los puentes, onda Puente Pacífico, y que queden en grandes avenidas a la vista? Nunca se habló, de hecho. Eso está hablado solamente dentro del grupo de acción activismo urbano, nunca se trató. ¿Cómo van a colgarlo en Puente Pacífico? Tengo unos pedazos de soga o alambre o no sé, se puede conseguir. ¿Alguien en desacuerdo? Para nada. Pues sería genial ponerlo en vez de, viste, están los carteles de puentes como libros y esas cosas. Ponlos ahí. Pero se puede, che. Estoy haciendo logística poca, pero estuve y vi un par de agujeros en los alambrados para pasar al del lado de las vías y se podría. Creo que la pregunta del se puede es no nos va a agarrar la cana y romper los dientes a todos. No creo, mi favor. Por eso la idea no es pintar con aerosol sobre el puente, sino que quede en la tela y que quede colgando. De hecho, quería si podía conseguir alguna de estas telas que son, telas no, pinturas, que son como si fuesen ojo de gato, cosa que brille un poco de noche. Mira, yo vivo cerca de Puente Pacífico y me parece que es muy complicado pegarlo en el puente del tren porque no hay acceso. Si se quiere y se puede, que me resulta más fácil. En el túnel de Santa Fe, cuando pasa cerca de Bildo, ahí nomás, son 5 cuadras, se puede colgar de ahí y se ve desde la avenida. Bien. Igual la onda es hacer las banderas y dejarlas o quedarnos... Ok. Dejarlas todo el tiempo que queda, no importa. Igual sería perder las banderas. Sí. Bandera que a mi casa. ¿Vale la pena? Primero me parece, claro, primero me parece que tendríamos que hacer banderas que pudiéramos usar y que nos quedaran a nosotros, y si nos sobra y qué sé yo, hacer eso. Porque, a ver, si usamos la tela que tengo yo no pasa nada, porque dentro de todo no se gasta guita, es una tela que encontramos en la calle con Checho y qué sé yo, todo bien. Pero si tenemos que pagar para hacer... A ver, pagamos para perder cosas como, por ejemplo, un volante. A veces los das y lo terminas perdiendo. Pero me parece que primero usemos las que podamos, o hagamos las que podamos usar nosotros. No sé, si esa tela que me decís que encontraron no tuvo costo, estaría bueno ponerlas para perderlas eventualmente, pero sería estrategia de marketing pura. O sea, todo Buenos Aires entrando por las grandes avenidas hacia el microcentro y que vea eso, aunque sea que esté ahí, al ojo y a la vista de la gente. Pienso que por más que no haya tenido costo, estaría bueno emplearlo en algo que sepamos que puede ser más eficiente. Ponele, no sé cuánta llegada tendrá, si a alguno se le ocurre sacarlo y llevárselo a su casa, el pedazo de tela, no sé cuánto va a tardar en hacerlo, cuánto tiempo va a estar ahí, hay que ver todo eso. Bueno, pero esta es otra, de repente si vamos a hacer una reunión nueva de activismo urbano, que la podemos hacer esta semana, a lo mejor online, charlarlo también, volver a ver qué se puede hacer. A ver, lo podemos resolver hoy, pero no sé cuántos somos, porque ahora no estoy mirando el TeamSpeak. Si en el activismo masivo somos unos cuantos, también podemos tomar ese momento como para tomar una decisión así. Y si no, esperar a la próxima reunión de activismo urbano. Ok, solamente eran los tiempos que conmigo no están muy a favor, digamos, porque me estoy yendo a finales de esta semana y encima no pude ir al activismo porque te conté, tengo otro compromiso justo el martes a las 3. Pero si lo resuelven, buenísimo. Yo el miércoles tengo todo el día para poder hacer las banderas que llegué a hacer. Bueno, de ser así, lo que podemos hacer es que Juanjo le deje los stencils a alguno que viva más cerca y que vos puedas pasar a buscar los stencils por acá, porque Juanjo vive un toque lejos, y que compres vos los aerosoles. Dale, no sé cuántos serán los necesarios, pero no tengo ni un drama. A Jimmy, ¿te pueden dejar los stencils y las telas? Sí, pueden, y yo tengo unos aerosoles de más también. Buenísimo, mientras ubiquemos la mayor cantidad de aerosoles posible, genial, y los paso a buscar por tu casa, después por inbox, pásame tu dirección. Dale, decía bien, porque bueno, yo soy esclavo laboral y no estoy mucho acá en casa. Bien, paso por la noche. Genial. ¿El martes va, Simi? Sí. Dale, porque ahí llevo los stencils. Dale, genial. ¿Funciona así, Nacho? Sí, perfecto. Yo el martes a la noche me pongo en comunicación con vos y paso. Y el miércoles laburo tranquilo. Que me quiera ayudar, bienvenido. Dale, ahora te mando por inbox. Pásame tu... No sé si te tengo vos en Facebook. Sí, si no, buscame, Nacho Carro. Bueno, yo estoy haciendo un resumen ahora mientras hablamos. Entonces quedó, veremos cuántas banderas se te pueden hacer y de ahí se sabrá si podemos dejar alguna colgada en algún puente. Dale, genial. ¿Estamos con eso entonces? Sí. La reunión del grupo la vas a pautar con Don Mota, Dani. Ahora que termine la reunión les voy a mandar un inbox a todos por Facebook a ver quién contesta y si lo podemos hacer antes del miércoles, así estás vos. Bueno, vale. Genial, entonces pasamos al próximo tema. Que es sobre el comunicado de 9 de julio. No, sin debate. hay que proponer la peli para el tema. Sí, definitivamente, porque ya habíamos hablado que estaba bueno y hablé con Leo, que es el, digamos, nuestro vocero con el emergente, y lo que me pidió es que le dé más información sobre lo que vamos a pasar, para que ellos los puedan vender y para ver si les sirven, porque los del emergente en principio nos prestan el lugar y está todo bien, pero medio que ya están un poco podridos de que no llevemos gente. Así que tenemos que, no es venderles la actividad, pero tiene que ser algo que a ellos también les sirva, porque si no, no nos van a dar más bolilla. Así que la idea es que propongamos algunas pelis que duren, supongo que menos de una hora, porque los documentales son muy largos y qué sé yo, así que acá entre todos lo que podemos hacer es poner ahí todas las opciones y ver cuál es la más copada para esto. Entonces, más que películas, tienen que ser casi cortos documentales o algo. No sé si hay mucho de eso. En menos de una hora, no sé si hay tantos. Estoy de acuerdo. No, yo no, me parece que hay un montón de cosas que pueden ir en menos de una hora. No necesariamente tiene que ser toda información sobre el movimiento. A lo mejor, qué sé yo, algo de obsolescencia programada, algo específico, un tema específico. Creo que si queremos tratar todos los temas en el mismo espacio va a ser larguísimo y muy difícil de resumir, pero si llevamos un solo tema, como en su momento se hacía con los foros urbanos, creo que podemos encontrar algo. Nosotros en la página tenemos un montón de videos que duran más y menos de una hora, pero bueno, la idea era que capaz que ustedes sabían algo más que yo de esto. De hecho, en el mail masivo, Neo recomendó una de justamente de obsolescencia programada, por eso me acordé. Neo, ¿esa peli cuánto dura? Neo parece estar ausente. No está Neo, igual me imagino, no sé cuál es, pero me imagino que debe ser el... Ah, ahí está Neo, que él conteste. Ahí volvió. Sí, perdón, creo que dura una hora más o menos, pero ahora me fijo, están ahí en YouTube. Es en español, ¿no? Español. Si mal no recuerdo, sí. Sí, de una hora y pico es. ¿El emergente es donde Checho dio su charla? Yes. Ah, está bien, sí, los vi bastante calientes, porque nadie compraba birra ni nada. Bueno, aparte porque siempre somos cuatro gatos locos, estamos, bueno, la de Checho particularmente, estábamos pisando un horario que ya les estaba sirviendo a ellos y nosotros estábamos estorbando, entonces pasa eso, o sea, no tienen drama de prestar el lugar, pero si les empieza a servir, si no, no nos van a prestar más nada. Ojo, no, bien, perfecto. Perdón, Nachito, ojo que lo del cine debate también es una opción. Si les parece que no es productivo, ni siquiera nos gastemos en hacerlo, o por lo menos no lo hagamos para julio. El tema es que como la gente va a estar de vacaciones de invierno, por ahí le das una peli gratis en tal lugar y les sirve ir. No, está bien, pero si te dan el espacio para una peli y de repente te ponen que tiene que durar una hora, te prestan el espacio, o una hora para la película y después se larga el cine, el debate, digamos. No, eso todavía no lo sabemos. Lo que queríamos que era darles más información. O sea, pongamos películas de una hora o menos, porque si vamos a poner debate y toda la historieta seguramente se va a hacer más largo. Pero en general, ponele, para los foros urbanos nos prestan el lugar 2 horas. No tienen historia, o no tuvieron historia hasta ahora con eso. Pero bueno, tenemos que darle también más herramientas a Leo, que es el que habla con ellos, para que pueda... decirles, mira, el evento es tal, se hace tal cosa, ¿no? Como para interesarlos a los tipos también, porque nosotros vamos una vez cada tanto, pero están llenos de actividades en el emergente. Bueno, entonces hay que ver si encontramos un video que valga la pena y que esté bueno, o bueno, ver qué onda, o hacer que pase una charla cortita o alguna cosa por el estilo. Está bien, el lugar lo prestan una hora, pero digamos, después si la gente se quiere quedar ahí y está consumiendo lo que fuese, es como si fuera cualquier otro lugar, ¿no? O sea, después obviamente te podés quedar hablando. Sí. Está bien, eso está bueno. Lo de la charla cortita, ¿vos qué decís? ¿De poner un video de una charla corta? No, digo, armar una charla nosotros que sea cortita, en lugar de hacer una de 1 hora y media, hacemos una de, qué sé yo, de 40 minutos, 45, media hora, una cosa por el estilo. La propuesta es cine debate, no charla. Capaz que lea lo mismo que sea una película o un tipo hablando, no, no sé. Lo que pasa es que a nosotros no nos da lo mismo, por lo menos a mí que empecé con la propuesta, a mí no me da lo mismo porque las charlas probaron no funcionar. O por lo menos creo que podemos probar algo diferente a hacer una charla aunque sea corta. Bueno, si aparece el video, bien. Sí, el tema es que nos tenemos que poner a buscar, aunque sea nuestra propia página, todos los que estamos acá, porque si esperamos que las cosas se peguen solas en los pads o se resuelvan solas, evidentemente no va a pasar. Entonces, en la intención de decir, bueno, propongamos la película, no es esperar que lo haga yo que hice la propuesta, sino que todos me puedan dar una mano, el que tenga ganas o pueda, así, tan simple como meterse en la página y buscar en videos interesantes, dar una mano con eso. Estamos, me parece que en general, esperando todos que gran parte de las cosas las haga el resto o ya se van a hacer. Me parece que todos podemos poner mano para esto. No necesitamos conocimientos de la hostia para resolver de proponer una película. Entonces, el que pueda, ponga una película ahí y por lo menos ya tenemos algo con qué elegir. Y la idea no es dejarlo siempre para un después, después, después. Estamos acá sentados todos en la misma, digamos, en la misma reunión con una computadora enfrente, lo podemos hacer todos. Y me parece que está bueno que lo hagamos todos, aunque se repita la película. Bueno, entonces la idea es que sea corta y que esté en español. Ahí ya lo dificulta bastante, me parece. Sí, yo con que esté subtitulada, alcanza. Víctor, la peli que pasaste abajo es la misma que mandó Neo por B masivo. No vi lo de Neo, pero es la de obsolescencia planificada. Supongo que es la misma. Sí, es esa misma. Bueno, ahí yo la puse en el pad para que quede. Sí, ya sé cuál es, ya la vi. Bueno, puede ser esa, digamos, hay más opciones dadas las restricciones. Y hay que buscar. Sí, creo que estaban las de hecho fácil, que en realidad son como varios videos, si no me equivoco, porque vi unos cuantos parecidos y capaz que ya se me están mezclando, pero me parece que el de hecho fácil eran varios videos de 10 minutos. A lo mejor podemos poner dos o tres y hacer ese debate con eso. Sí, claro, son todos de 10 minutos, un poquito más, un poquito menos. Esos hay un montón en el canal de Cava. Y también hay de videos de Qualiasub, que es un youtuber muy copado que también siempre da explicaciones bastante copadas y son como con dibujitos así, digamos, y grafiquitos y son bastante entendibles. Lo malo es que son subtituladas, así que habría que ver el tema de la pantalla, si llevamos la nuestra, si tienen ahí para proyectar ellos, no sé cómo será. No, Pero la eso idea de está. llevar. Bueno, si tienen, supongo que debe andar bien entonces. A mí la idea de llevar varios de 10 minutos me gusta más incluso que la de llevar este español. Sí, a mí también. O sea, está bueno porque de repente puedes ponerle al principio el video corto que explica de qué se trata el movimiento. Hablas, das la presentación. Bueno, ahora vamos a poner un videito para que se maten entre ustedes. Tirás un video de 10 minutos. Podés frenar, no es necesario hacer. Porque lo bueno es que la gente se prenda en el debate. O sea, bueno, pasa que primero tiene que haber gente en el lugar, pero bueno, no. Pones un video de 10 minutos, armás un debate, le pones un límite de tiempo, pones otro video más y vas probando así. A lo mejor es más dinámico que con una peli larga. Sí, la de Qualiasub me gusta mucho la idea. ¿Alguno tiene el link a mano para ya tenerlo también pegado en el pad? Ahí te lo paso. Dale, gracias. Hola, buenas noches, Gustavo Banfield. Un corto interesante que para mí pega bastante es uno se llama El Empleo, creo. Una animación muy corta donde las personas son una lámpara, un ascensor, etcétera, y finalmente el último de los actores es una especie de felpudo de un jefe, una cosa así, bastante elocuente. Creo que el que decís vos lo voy a pegar ahora en el chat. Buenísimo, ese puede venir. Puede venir pegado con toda la parte de tecnología, desarrollo tecnológico, automatización. Yo creo que ustedes tienen unos cuantos videos interesantes sobre eso. Mezclar las dos cosas en las que la persona se siente que la verdad que somos idiotas útiles y a continuación uno que muestre que todos esos trabajos o que gran parte de los trabajos se pueden desplazar con las máquinas es bastante claro. Es excelente ese documental. Sí, es como excelente para hacer un suicidio en masa. O para entender que está al alcance de la mano el cambio, es simplemente una decisión de nosotros. Sí, igual me parece que en este tema justamente, digamos, es uno de los que a la gente le cuesta más pensar que se puede hacer el cambio. O sea, y nosotros también tenemos ciertas herramientas para decirle sí, podemos hacer el cambio, no sé qué, pero eso es lo más difícil, porque no es que mañana todos dejamos de trabajar y llegamos a una economía basada en recursos, ni mucho menos. Sí me parece importante educar lo suficiente como para que entiendan que de una forma u otra te vas a cagar teniendo, o sea, no vas a tener trabajo, vas a tener un trabajo que sea pasarte tiempo en algún lado para que te paguen, etcétera. ¿Se entiende a lo que voy? No me parece mal eso como ejemplo, ¿eh? Lo que decía Gustavo. Es un muy lindo corto, realmente. Yo prefiero algo más, digamos, menos artístico, si se quiere, quizás algo un poco más directo, más una explicación, porque después ahí, digamos, es una cuestión de salir nosotros a explicarle a la gente y decirle, bueno, che, mirá, este corto quiere ilustrar tal y tal cosa por tal y tal motivo. Digamos, yo quizás soy más partidario de algo más explicativo, qué sé yo. Recién de cuando pasé ahí el link de Cuellasub del usuario, el chabón tiene como varios videos sobre temas muy específicos, qué sé yo. Recién subió uno sobre supersticiones, ponele 10 minutos, yo habla solo sobre supersticiones y lo explica, digamos, y el video es como está como autocontenido, o sea, el mismo video te explica el tema, te dice qué está queriendo decir y te dice por qué está bien o por qué está mal, digamos, depende del caso, pero bueno, igual se puede ir viendo, se puede hacer, si no, qué sé yo, una especie de collage. Al ser videos de 10 minutos puedes poner de no sé, 3, 4, 5 eventualmente. Así que, vamos, se tendría que ir viendo eso y no sé, hacer una votación o qué sé yo, o alguna otra manera de elegir. Yo creo que el medio collage está bueno. Exactamente, iba a decir algo así. Como que va a ser todo demasiado técnico y por ahí alguna gente se puede aburrir un poco. Al mezclar un poquitito de un hecho artístico entre medio de las cuestiones técnicas, me parece que le da aire al relato en general. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el target de gente que va al emergente. Por ejemplo, la idea es invitar más gente que no sea del movimiento. Esto no es para nosotros. Esto es para gente que por ahí no tiene ganas de escuchar sobre un movimiento, pero se sienta a un cine debate como para abrirles un poco la cabeza. Después nosotros le vamos a dar la información de que el movimiento existe, qué sé yo, y toda esta historieta. Pero en principio me parece que está bueno tener algo técnico, algo artístico. Me parece que lo artístico puede llegar a pegar mucho más en el emergente. Y por otra parte, los links que pasaron en el chat, por favor, péguenlos en el pad, porque yo no sé a qué se está refiriendo cada uno y ya que quede para que podamos hacer el resumen. Che, ¿no se puede pedir un poco más de tiempo en el emergente? Porque, por ejemplo, el video este, La sed del mundo, pasarlo y después pasar varias tecnologías de cómo resolver este problema específico, tampoco estaría malo. Hacer ahí un cine debate y está bueno la película. ¿Vos decís más tiempo que nos presten el lugar para que nosotros estemos si sea más tiempo o que lo hagamos tipo en agosto? ¿Cómo? Lo que vos decís es que nos presten el lugar durante más tiempo o hacerlo con más tiempo nosotros. O sea, ponele, lo hacemos directamente en agosto en vez de hacerlo ahora en julio. En agosto se nos va a superponer con el Media Festival, me parece. Si es que se hace el Media Festival, es en septiembre. Bueno, pero vamos a estar ahí tocando las puertas, pero está bien. No, yo decía que nos den un poco más de tiempo en el emergente, pero por eso habría que ver si o arrancarlo antes o lo que sea. Depende de la propuesta, Nachi, porque si nosotros, o sea, primero nos tenemos que poner en claro nosotros. A mayor información que le podamos dar a los tipos, mejor lo pueden vender ellos, mejor nos puede servir a nosotros para vendérselos a ellos, ¿entendés? Perfecto, por eso te decía, este documental está muy bueno, es muy artístico, toca varios temas que nos interesan y después armar un debate justamente con soluciones a los problemas de sed en el mundo, soluciones tecnológicas, ¿no? Si tenés el link por ahí, por favor, pegalo, así ya queda, pero me parece que está bueno que si lo hacemos, si funciona, ¿verdad? Lo hagamos por tema. Si de repente vamos a tratar el empleo, la obsolescencia programada y alguna cuestión más, en el momento en el que hagamos la huella hídrica, por ahí podemos poner este que decís vos. Bueno, pero sería como en otro día porque el video es bastante largo. Espera que busco el link del tráiler de la película. ¿Cuánto dura más o menos? Porque no es por... A ver, por como lo veo yo, no es si el lugar nos da o no más tiempo, sino que la gente se siente y se ponga las pilas a verlo, ¿me entendés? No, mira, claro, es un documental importante, no es una película corta. Por eso ahora me fijo, espera. Después sabes que quiero que quede en claro una cosa que vos mencionaste y quedó medio al pasar y creo que es importante. Dijiste, quizás la gente no se copa a ir a escuchar a un movimiento, pero sí a ver una película gratis, no sé qué. Digamos, esto va a estar auspiciado de alguna manera desde el movimiento, o sea, vamos a decir, no sé, sube el presentador, hola, soy el movimiento, no sé qué, no sé cuánto, y vamos a ver este video que tiene que ver con bla, bla, bla, bla. O va a ser, digamos, sin nombrar al movimiento primero, ¿cómo sería eso? No, creí que había quedado claro, yo dije que después... Nosotros antes o después vamos a hacer las aclaraciones pertinentes sobre el movimiento. Esto es una propuesta, no es personal, no es que yo dije voy a hacer un cine debate para enseñarle a la gente. Esto yo lo traigo al movimiento porque me interesa que salga desde acá. Antes de los videos se pone el video cortito que explica qué es el movimiento. Llevaremos los banners, o sea, la onda es que sea del movimiento. Está bien, pero también digamos, la idea es que el debate sea sobre el video en principio, ¿o no? Sí, claro, me parece que es más importante que primero se debatan las ideas de base a si quieren o no estar en un movimiento activista, ¿me entendés? Sí, no, más vale. De hecho, yo quiero que sea así. Prefiero que ese video la sobre, no sé, cualquier cosa sobre evolución, que el debate, digamos, de alguna manera gire en torno a eso. Después, si queda tiempo, o si alguno se copa o no, se queda hablando con nosotros después, que le comentemos. Pero ya que, digamos, estamos sumidos de una temática muy en particular que no tiene necesariamente que ver, capaz estaría bueno enfocar el debate más a eso, digamos, a lo que habla el video y no tanto a cuestiones que son quizás más tangenciales. Sí, sí. Está bien, listo, perfecto. Bueno, la idea es que si alguien tiene algún video más, lo pase acá. Después de esta reunión se va a subir el resumen de la reunión a la página y después se replica en el Facebook, o sea que es difícil no saber que se hizo el resumen. Si encuentra alguien más alguna peli más, la puede pegar en la página para que quede pegadita el resumen. Pero si quieren, seguimos con el punto 5. Sigamos con el número 5 entonces. ¿Sí? Comunicado el 9 de julio, el texto ya propuesto en un par. Revisemos eso, ¿vale? Sí, igual una cosa, yo diría que el texto lo revise cada uno después, pues bastante largo. Yo lo revisé y para mí iba como trompada. Y bueno, ahora quizás podemos ver lo de la imagen, que también, si no hay otra propuesta, queda esta para mí. ¿Les parece? A ver la imagen. Sí, ¿por qué no? Sí, el comunicado, digamos, la opción que hay es que ahora está la imagen que antes no estaba, como para que la chequeen y qué sé yo, y que lean una vez más, que lean, que no haya leído el comunicado para ver si hay algo que corregir. No lo vamos a tratar acá, pero me parece que está bueno que el que pueda dé una mano con eso. Sí, y por primera vez hicimos las cosas a tiempo, así que merece un aplauso. No puedo aplaudir si aprieto el botón. ¿Seguimos con el 6 entonces? Sí, el 6 tiene que ver con un mail que mandó Jorge Forero, que se está ocupando un poco, ayudando con la organización de los capítulos a nivel internacional. Si bien él tiene un sector que no es el nuestro, pero bueno, está colaborando también con el nuestro. Y nada, más que nada pedía un par de datos sobre el movimiento. Yo ya lo completé acá abajo, fíjense. No quería mandar un mail sin que estén todos de acuerdo con la respuesta. Así que fíjense lo que completé yo y si hay algo que agregar, lo agregamos. Las cosas están en verde, son las respuestas. Estoy leyendo. Ah, y por ejemplo, en el 1 que dice quiénes componen la coordinación del capítulo, especifiquen nombres y correos. Esto no quise poner a nadie para que ustedes se pongan voluntariamente, digamos. El que considere que está, responsable en la parte de coordinación, se puede agregar. No que sea paranoico, pero nos consta que esta persona es quien dice ser. Sí, papá. Yo no tengo idea de cómo se organiza a nivel internacional con el NC. Sí, el chabón está en... Cada vez que estamos acá el chabón aparece, ya es más conocido. No dije nada entonces. Paranoico. Es que no sé, no me gusta no saber. Bueno, acá faltaría un poco la presencia de Javo, a ver si quiere, igual fue el único que yo agregué sin consultar, pero es porque no tenemos otro que, digamos, que responda a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿quién está en contacto con la parte, digamos, global? Y que yo sepa, si no es Javier, no es otra persona. Así que yo ahora estoy de a poco comunicándome con la gente, pero de manera muy informal, no algo tan oficial. Así que no sé, ¿qué onda, Jao? Ahora está ocupado con cuestiones personales. Si lo llegamos a ver, digamos, informalmente, le preguntamos y, bueno, vemos qué dice. Claro, porque yo creo que para lo que ellos quieren saber, sí, Jabo está, digamos, si pasa algo, hace falta comunicarse de manera internacional, Jabo está. El tema es que, bueno, no sé si ponerlo ahora o no, me parece que tiene que estar. Sí, vamos a esperar y le preguntamos y de última mandamos el mail mañana, pero para no ponerlo, viste, y que después capaz que nos diga que no quiere, no puede o no sabe cómo estar y bueno, vamos a cometer un error en vano. Bueno, voy a aclarar, pará, voy a borrar su nombre y aclaro que mi comunicación con ellos es muy informal. De hecho, no estoy en contacto así Estoy en con contacto. el mail y esas cosas. Estoy en contacto directamente con las personas, así que no sé si vale eso. ¿Y en ese punto se supone que va uno solo? No, pero por eso dije, me parecía que era el único que estaba en contacto a nivel internacional, Javier. No sé si hay otro. Yo ahora de a poco con algunas personas, pero Personas, no. pero... Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo con, bueno, con Jorge y con, ahora me olvidé el nombre, con otros chicos más y con un par de personas de Colombia, con una chica de México, pero digamos, es, también es particular, no es que es con todo el capítulo. Habría que rever eso, ¿no? Sí, antes de mandar el mail, igual este punto 2 tiene que estar un poco más completo, digo. Va, más claro, es más, me voy a borrar ahí porque nada que ver. Parece Sí, importante pero... responder eso. O sea que estamos un poco inválidos. No, por eso te digo, para mí Javier está, cuando hay que hacer algo, comunicar algo internacional, viste, el chabón va y lo hace. Pero bueno, no está ahora, es la cagada. No sé, para mí. Por mí le mando un WhatsApp, qué sé yo, bro. Igual no mandale. Y otra pregunta, ¿quién es nosotros en la 2? ¿A mí me preguntás? No, No, no, no sé, es que lo estoy leyendo. sería la coordinación internacional. El core team. Ponele. Te pongo ahí. Una pregunta, Caro. ¿De dónde sacaste contacto @6argentina? Y es el que usamos. Comunicación es el que se usa generalmente, me parece. A lo mejor, y ahora no recuerdo, pero contacto me parece que puede llegar a ser para responder. No sé, yo tengo el del OPP, contacto, comunicación. Hacé la prueba, mandá un correo a contacto y me parece que rebota. Por eso, a ver, el 3. ¿Cuál es el correo electrónico principal del capítulo al cual tienen acceso todos los integrantes del equipo de coordinación? No sé, para mí es comunicación. Pasa que el de abajo también es comunicación. Sería cuál es el correo electrónico del capítulo que se usa para contacto con el público. El mismo, qué sé yo. ¿Alguien tiene algún dato diferente? Bueno, el punto 2, 3 y 4, Punto entonces hay que chequearlo bien con los que manejan los medios. dos. Bueno, ahí mandé un mail, no volvió. El único problema es que si le llega a alguien le va a llegar un mail bla, bla, bla, sin nada. Porque en realidad lo mandé pensando que iba a rebotar, pero bueno, no importa. Esto es una prueba. Eso te Sí, iba a igual decir, tarde. claro, te iba a decir. Tarde. Siempre tarde. Bueno, voy a hablar con Javier y a preguntar bien el 2, el 3 y el 4. Después, bueno, en el 5 había que chamullar más o menos cómo está el capítulo. Si alguien quiere poner algo diferente, adelante. ¿Por qué lo tachaste? ¿Te rebotó? No, no me rebotó. Bueno, lo dejo destachado por las dudas, pero no estoy muy segura ahora para qué lo teníamos. Pero corroborame esto de que en tu casilla los mails que están es de comunicación, ¿no? Bueno, el 6, subcapítulos. Perdón. Sí. Yo acá tengo de contacto. Igual el mail es comunicación. Bueno, pero alguien se está comunicando a través de contacto con Escualo, porque están hablando sobre lugares para el Media Festival y toda esta cuestión. Bueno, déjalo ahí como opción y después pregunto bien. De hecho, yo comunicación no lo tengo. Bueno, después pregunto. El 6, los subcapítulos, yo puse que los activos son Cava, Córdoba, Corrientes y Chaco. Lo puse entre signo de preguntas porque no sé realmente cuán activo está. Y Mar del Plata, no sé si está activo, ¿no? También lo puse entre preguntas. Creo que Mar del Plata está volviendo, pero a lo mejor este mail es muy urgente porque si no podemos esperar la reunión intercapítulo del martes. Sí, sí, es mejor que esperemos. No, si era urgente, perdió porque lo mandó hace como un mes. Lo raro es que nadie lo vio, no sé qué onda. Yo ahora me estoy enterando de que había un mail de comunicación. Ya te digo, los mails que yo contesto son los de contacto. ¿Es cuál el nivel de comunicaciones? Lo digo así muy por arriba. ¿Es cuál tiene contacto seguro? Porque por ahí está hablando con una persona. ¿Por ahí tienen los dos? Bueno, dejamos así como está. El punto, a ver. Pará. Sí. Está bien, dejémoslo así como está. Y lo retomamos el martes. Igual está todo ya casi respondido, así que el martes completamos lo que haga falta y listo. Bueno, eso fue todo lo de la agenda de hoy. Y después, no sé si querían debatir lo del punto 1. Y o propuestas nuevas. Yo antes de empezar a debatir y lo que sea, voy a hacer el chivo del nuevo Trello de Seiguest hispanohablante. Ahora se los pego ahí en el chat y además lo pongo en el pad. Les comento un poco. La idea de esto es poder trabajar de manera cooperativa entre todas las personas del mundo, digamos, de habla hispana, en justamente esas tareas que no requieran la proximidad física. Digamos, hacer imágenes, audios, videos, textos, todas esas cosas, incluso cosas de web, se pueden trabajar entre todas las personas del mundo. Así que tenerlo limitado a un capítulo me parece contraproducente y además, no sé, va en contra de la ideología además. Así que la idea es esa, poder abrir un poco las cosas. El que quiera sumarse puede entrar y ahí hay un lugar de ayuda que te dice todo. Gracias, Vasco. Yo tengo algo así como cuasi una propuesta, es más una inquietud mía, y no sé siquiera si es viable. Pero bueno, yo en lo personal siento que en muchas cosas estoy muy en el aire, y no por hablar de gente en particular, pero también veo como lo que acaba de pasar, por ejemplo, con este correo, que quizás muchos están en una situación similar. Quería proponer si no se pueda agendar una especie de reunión presencial entre los miembros que tengan estas inquietudes y ponernos al día a coordinar o alinear ciertas cosas. Mira, Jimmy, a mí no hay nada que me guste más que las reuniones presenciales, sinceramente. Esto me parece práctico, pero la verdad que me gusta juntarnos y vernos y toda esta cuestión. A la reunión presencial de hoy creo que fue solo Neo. Ahí hay un espacio donde todos pueden ir y de repente tampoco están yendo. El martes vamos a tener un activismo masivo donde nos vamos a ver todos. Creo que tenemos que aprovechar más los espacios en los que ya estamos haciendo algo a ponernos una fecha para reunirnos para hacer algo. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, el martes vamos a hacer activismo masivo. Bueno, lo que podamos resolver, lo resolvemos ese día. Esto, incluso esto que estás planteando, me parece a mí, o sea, después que cada uno puede pensar y opinar como quiera. Pero ponernos un día más para hacer una reunión, es probable que la gente que quieras que vaya no esté. No todo el mundo puede en el mismo momento, no todos podemos a la misma hora. O sea, aprovechemos, por ejemplo, la salida del martes para este tipo de cosas. Yo no estaba proponiendo algo que sea recurrente, sino una especie de cacheteo de ciertas cosas, porque la verdad es que incluso en las reuniones presenciales cada actividad ya tiene sus temáticas, ya tiene su lista pendiente de cosas que hacer. Y yo lo que estuve viendo es que hay cuestiones que siempre se dejan un poco de lado porque siempre hay otra cosa que hacer. Y lo que me gustaría a mí en lo personal es eso, por lo menos poner un día para que no haya nada otra cosa que hacer, sino justamente eso. Mi opinión al respecto es lo siguiente. Para mí lo que más nos está trabando en realidad son cuestiones de la web. O sea, las demás cosas están más o menos andando. Si hay que hacer un comunicado lo hacemos, estas cosas que estamos haciendo, los memes y esas cosas. Después los activismos urbanos se están haciendo, los masivos también. No sé, no veo que estemos muy trabados en realidad. Para mí la mayor traba ocurre cuando por alguna cuestión tenemos que acudir al equipo web. Un espacio para presentar nuevas ideas creativas. Es verdad lo que decía recién el compañero, como que ya está toda una agenda armada y se va charlando sobre lo que se va haciendo y sobre lo que se está pautando. Un espacio, o al final de este momento, un espacio de libertad como para decir lo que cada uno quiera o proyectos que tenga todavía presentes en el aire. Eso me parece que es lo que quiere proponer. De hecho, Gustavo, si bien tu idea es buena, no estaba hablando exactamente de eso. Estaba hablando de una cuestión más de coordinación, casi de un organigrama. Por ejemplo, estamos en un grupo que es internacional y se comunican con nosotros justamente de una coordinación internacional y estamos todos parados y no sabemos ni quién tiene contacto ni con qué emails nos comunicamos. O sea, una cuestión esa de, por ejemplo, el tema constante de que se usa el grupo de Facebook y el foro queda medio en el aire, a eso voy, como más coherente algunas cosas, por lo menos a mí me pasa, es algo que yo siento que me falta y tengo ganas de ponerme las pilas con ciertas cosas y la verdad no encuentro, no quiero decir una mano porque no es que hay falta voluntad de otro lado, pero es siempre un ida y vuelta, no de voluntad, no hablo de voluntad ni de ganas ni de una postura del otro lado que encuentro que no sea receptiva, sino algo más de quizás no siempre se sabe apuntar a la dirección correcta. Estoy un poco perdida con cuál es la propuesta en sí. O sea, si lo que falta es gente, o sea, si lo que ves es que falta comunicación, o que, por ejemplo, con esto de que llega el mail internacional, no se contesta, no sé qué, no queda más que involucrarse. O sea, pedir que también te llegue el mail y poder estar involucrado vos en este tipo de cosas. Esto va para todos, me parece. No todos son parte de la coordinación del movimiento. Cada uno hasta ahora eligió cuál era el rol que podía cumplir o que quería cumplir. Ahora, si no están conformes y consideran que puedan hacer algo más, fantástico, pero tienen que empezar a pedirlo. O sea, es muy difícil decirle a todos, chicos, les vamos a dar el mail a todos o les vamos a dar todos los admin a todos para que todos puedan hacer todo lo que quieran. O sea, ¿se entiende? Cada uno tiene que involucrarse un poco también bien. El primer paso está en uno mismo. Una vez que entendiste qué es lo que querés hacer, qué es lo que podés hacer, igual que vos que tipo la semana pasada de sopetón terminaste siendo uno de los referentes del calendario, que es algo que recontra necesitamos, ¿me entendés? Pero ya los que estamos haciendo otras cosas no podemos hacer eso. Me parece que es involucrarse un poco más, si la propuesta tenía que ver con esto. Con respecto a lo que decía Gustavo, luego de estas reuniones hay espacio para que cada uno plantee lo que quiera. El tema es que si es un tema que es organizativo, tiene que estar puesto en la reunión. A mí ya termina la reunión y yo si hoy, por ejemplo, me tengo que ir a dormir. Yo mañana me levanto tempranísimo, entonces tampoco me puedo quedar hasta las 3 de la mañana que se termine un debate de qué medias de cada color se quieren poner, para ver cuál es la propuesta que a uno se le ocurrió muy tarde, digamos. Me parece que hay que ser más organizados con eso. Estas reuniones se hacen una vez por semana, siempre hay un pad. Lo creativo no se puede dar durante la reunión. Esto es resolutivo. A ver, para propuestas me parece que sobran medios, digamos. Tenemos los grupos de Facebook, quizás el Facebook también, el foro, estas reuniones, o sea, las reuniones de los miércoles, ahora de los domingos, tanto en tanto, digamos, cada 15 días las intercapítulos. En todas esas en realidad se pueden proponer cosas. Y de hecho, en todas esas uno se puede quedar también de sobremesa, charlando así más informalmente. Así que para mí lugar para proponer cosas hay de sobra. Así que me parece, no sé si ese es mucho el problema. No sé qué te parece, Gustavo. O sea, dijeron dos cosas diferentes. En todo caso, Jimmy, no sé si alguno te contestó lo que vos habías dicho, después Gusti, Nacho, bueno, como en el orden en el que quieran estar. Yo quise interpretar lo que me pareció que quería decir Jimmy y después aclaró que no, justamente todo lo contrario. No era buscar un espacio creativo, sino entender un poco más cómo viene el organigrama de todo el movimiento en sí. Y después quedó claro, me parece. No, yo había interpretado en un principio una cosa distinta de la que él quiso decir. Con respecto a lo de Jimmy, yo recalco entonces que la mayoría de las trabas ocurren cuando tenemos que acudir al equipo web. Como por ejemplo, ahora esto fue totalmente anecdótico de lo del mail. No reparemos tanto en esto. Pero con todas las cuestiones. Ahora incluso estamos viendo cómo nuclear las páginas y qué sé yo de cosas, y la participación es casi nula, casi nula. Entonces ahí ya todos tenemos que ponernos las pilas. No me parece que estemos obrando tan mal, me parece que hay un inconveniente con el equipo web y mucho más que eso no. Yo lo que veo es que por ahí falta el espacio para la gente que no está interesada en la web o que vive una vida fuera de la computadora. O sea, yo aprendí a vivir mi vida social a través del Facebook, evidentemente, y es la mayor interacción que tengo día a día. Es bastante triste, pero es real. Lo que puede llegar a faltar son esos espacios, pero bueno, estamos tratando de hacer los activismos masivos y cualquier otra idea es bienvenida. Una reunión para sacarnos los trapitos al sol, no sé cuán funcional puede llegar a ser, porque nos vamos a terminar piteando entre todos y no resolviendo demasiado. Me parece que no se está terminando de entender. Yo no estaba hablando de trapitos al sol. Lo mío era informativo, un organigrama, un referente, o sea, para saber dónde uno está parado, a dónde acudir, a quién, cómo, porque se plantea, vos Carlos planteas la cuestión de, bueno, involucrate, pero tenés que saber hasta incluso en qué te puedes involucrar, algo más coherente, porque es muy difícil mantenerte motivado, es muy difícil incluso involucrarte, porque la vida de todos es un quilombo, cuando estás flotando en el aire, que eso es lo que yo siento y tiene incidencia en mi participación o en involucración en el movimiento. Involucración. Me quedo resonando eso. El tema es así. Digo, por ahí es difícil entender cuál es la mecánica o cuál es el organigrama, como lo dijiste vos. Bueno, ahora Vasco justo pasó el link del Trello donde están todas las actividades que se realizan en el movimiento y dónde se necesita referente de tareas, dónde ya existe referente de tarea. Con eso, digamos, ya tenemos un golazo, ya podemos empezar por ahí, por lo menos saber qué es lo que se hace, qué es lo que necesita referente, y de ahí te vas a dar cuenta si puedes hacerlo vos o lo puede hacer cualquier otro. Digamos, digo vos, no por vos, Jimmy, sino por vos, todos los que estén escuchando. Y por otra parte, en el foro también está todo dividido por tareas, aunque por ahí algunas ahora están quedando como más viejitas y qué sé yo, porque la web tiene necesidad de cambio. la web tiene necesidad de cambio. Digamos, te metes en los grupos de acción y ahí ya tenés una forma. A ver, que no sea fácil, que vos no apretes un botón y no diga, vos podés entrar a grupo de acción activista, vos podés entrar, ese es el tema, me parece. No, no es el tema, pero bueno, no se entendió, así voy a tener que verlo después, de pasarlo de alguna otra manera. Dígale, Jimmy, si estamos acá para esto. Es que tenés que darme tiempo a reformular porque ya dije lo que quería decir y no se entendió y no se me ocurre otra manera de decirlo. A lo mejor no te entendí yo. Mirá, para mí, y yo sigo insistiendo a muerte con lo del Trello. El Trello es absolutamente claro, fácil, intuitivo y te vas a dar cuenta todo lo que hay por hacer, las cosas, todo. O sea, entras ahí y tenés en un vistazo tenés todo lo que se puede hacer, justamente a quién acudir para cada cosa, como justamente ahora vos, por ejemplo, estás en la parte de lo que es el calendario. Y bueno, ya saben a quién acudir. Todavía esto no lo había anunciado, ¿no? Pero yo iba a poner en Facebook que cualquier evento que sea, qué sé yo, agréguenlo a esta tarjeta. Entonces, cualquier persona que tiene una cosa, te la agregan en la tarjeta y vos vas y haces lo tuyo. Y así debería pasar con cualquier actividad. Si alguien está encargado de, no sé, publicar las cosas, bueno, alguien le pega el texto y esa persona va y lo publica nada más. Y así está buenísimo. ¿La tarjeta te refieres al Trello? Claro, claro. Ok, vamos a ver cómo camina eso. Pasa que tenemos que movernos nosotros para eso. No es una crítica. Yo planteé mi inquietud y bueno, están tratando de dar una mano, vamos a ver, yo también tengo que ver. No importa, o sea, se entiende, no es una crítica ni una pasada factura, todo lo contrario. No, y si es una crítica, joya, para eso también, digamos, la crítica sirve para cambiar y mejorar. No, no es tanto la crítica en cuanto a lo que yo proponía, era una reunión que nos juntemos para hablar bien ciertas cosas, no a modo de vuelta, ¿no? No sea simple la misma palabra, no a modo de ver qué es lo que está mal, sino de afianzar ciertos hasta conceptos, te diría, y formas de trabajar para yo manejarme mejor. Es más, perdón. No, perdón, te interrumpí, terminé. No, básicamente es la misma idea. Estoy tratando de reformularla, pero estoy diciendo lo mismo todo el tiempo, en realidad. Yo, de lo que vos estás diciendo, me parece que las reuniones ideales para eso en realidad son estas. Digamos, vos querés ver, de afianzar la cuestión organizativa, de comunicación entre nosotros y de tareas y aquello de cosas, eso es organizativo. Entonces, los que estamos acá somos los que queremos participar o podemos en este momento. Convocar una reunión diferente a esta va a tener el mismo resultado, porque es simplemente organizativo. Así que me parece que es en estas, en el próximo domingo y así, ir viendo todas las cosas que tengas dudas, vos y todos nosotros, y afianzando todo lo que tengamos que afianzar. Sí, o sea, dale, yo lo que dale. Puedo... Perdón. Lo que sí puedo entender, y me pasa a mí más que nada, es que a mí por ahí las reuniones online me resultan, sí, que son prácticas productivas y no sé qué, pero el factor humano de encontrarme con la gente... Hoy, por ejemplo, fui al activismo, qué sé yo, vi gente que hacía un montón que no veía y me volví contentísima a mi casa. Para mí eso es importante, pero no es a nivel organizativo. Pero me parece, Jimmy, que esto obviamente se habla acá, se puede resolver desde acá y todo, y es algo que se puede tratar el martes, que aparentemente va a ir bastante gente y qué sé yo, entonces, bueno, ver qué otra propuesta se da ahí también. No, lo que voy a hacer para ir por lo menos terminando por ahí el tema este... voy a hacer una lista de más algo más concreto porque ahora hablé muy en general, una lista casi a forma de preguntas, así lo hacemos más específico y donde yo vea que realmente tengo una duda, que es una, y pregunto esto y pregunto eso, en vez de hacer algo genérico y proponer algo como una reunión que sea a ver qué es lo que no se entiende. ¿Se entendió? Eso es muy práctico. Sí. Bueno, voy a hacer eso. Y probablemente le estés sacando las dudas a muchos haciendo eso. Así que adelante. Vamos, Jimmy. Bueno, la semana lo voy haciendo. Joya, dale. Otra cosa que agregué en el pad, que es una propuesta que tuvo Leo San, que ya hace bastante tiempo que, bueno, que lo viene armando y hoy lo propuso en el activismo urbano y, bueno, lo comento un poco por arriba, pero supongo que él después lo va a proponer de manera más formal. No es el hermano de Daniel San. Lo que hizo él fue agarrar, por ejemplo, todo el texto de la página de Segui Estado, de Segui Estado Argentina, y pasarlo a un traductor de voz, que era medio robótico. Pero bueno, la intención de él es que nosotros podamos tener esa información en un archivo MP3 y que la gente se pueda ir a su casa escuchando lo que tiene para leer en la página de internet. Entonces, es un poco eso nada más. A mí no me gusta para nada cómo queda con el traductor de voz, con el... No traductor, sí, está bien. Con el traductor, sí, bueno, con el coso este de voz, porque parece un robot, parece trucho, ni siquiera... O sea, me parece que estaría bueno usar alguno de los locutores que ya se ofrecieron en algún momento como para hacer ese laburito y tener las cosas en el MP3 para que la gente se las pueda descargar de algún lado o pasárselas en los activismos urbanos y qué sé yo. La idea de Leo parece que es un poco lavar el cerebro de la gente, pero no, bueno, qué sé yo, en vez de sentarte durante 6 horas a leer lo que dice la página, te lo llevas en el MP3, en el celular, qué sé yo, lo vas escuchando. No es mala idea esa, ¿eh? O sea, se podría hacer con... hasta video, subirlo a YouTube. En realidad eso ya se había hablado, y estábamos todos de acuerdo, por lo menos lo de los videos, que es la misma información que tenemos en la página o en donde sea, hacer videos cortitos, e incluso, no sé, con la letra, o sea, no hace falta ser muy complicado. El tema es que hace falta gente, muchachos. Recurso humano en diseño audiovisual está casi nulo. Está bien, pero por ahí es más fácil hacer una grabación que hacer el video. Y en un momento habido, por lo menos me acuerdo de una chica locutora que se había ofrecido para lo que necesitaran, qué sé yo, creo que había entrado en contacto con vos, Vasco. Volver a contactarla y ver si es que ella puede hacer alguna grabación hasta que podamos tener los videos. Yo entiendo que es, digamos, que nos falta gente para hacer esto, pero antes que salga el robot ese tratando de tirar información, está bueno que un ser humano te lo pase. ¿No sería malo empezar con una voz locutada y ya tener eso, y si después se pueden hacer videos, que ya esté eso? O sea, está bueno que no... Parece que no hay que elegir una cosa u otra acá. Esa es muy buena. Sí, está bueno. Yo ya dije, yo me ofrezco para hacer la voz. El tema es que yo no tengo dónde grabarlo para que quede en la calidad que pretenden. Yo creo que puedo conseguir un micrófono bueno y un... ¿Cómo se llama? Popper. Es esa membrana que se pone para que no se escuche el ruido de fondo. Antipop. Antipop, eso. Ay, yo iba a ser la Popper, si no... Popper es otra cosa, realmente. Entendido, se entendió. Entendió. Bueno, esto nada más. Así que si alguien conoce locutores y qué sé yo... o alguien que tenga un estudio de grabación y lo tenga al pedo y tenga ganas de prestárnoslo, genial. Otra cosa que me parece también importante, por ejemplo, hace poco Vasco subió una imagen que decía que estábamos buscando, hay una mano negra, la impresión de una mano, una huella, que estamos buscando gente para, qué sé yo, diseño audiovisual, diseño gráfico, no sé qué. Ese tipo de imágenes también las tendríamos que compartir nosotros en nuestros muros. Por ahí hay gente que le pinta hacer algo. Que no quede solamente dentro del grupo, sino que, bueno, a lo mejor hay alguno que esté con ganas de donar tiempo para ese tipo de cosas y nos vendría genial. Sí, de hecho es una buena puerta de activismo para la gente que no está en el movimiento y se vincula a través de eso. Hay mucha gente realmente queriendo hacer cosas y no sabe dónde mierda hacer, así que sí, para mí sí. Está muy buena, yo la vi, la compartí de hecho, pero está buena también para hacerla tipo banner y ponerla en las facultades de diseño, ¿no? Totalmente. Sí, a las facultades de diseño, posta que hay que ir. El tema es quién va, con qué tiempo. Ese es el tema. Yo te digo una cosa, para mí eso, o sea, como decimos siempre, o quizá digo yo siempre, con recursos limitados, yo que puedo grabar en casa, vos podés venir y si querés grabar la voz, toda la bola. Pero para mí es mejor ir y a pegar estos afiches a los lugares. Qué sé yo, para mí es más eficiente eso que grabar por ahora eso, no sé. Pero este afiche que se hizo, que en realidad no es un afiche, es un, no sé si un meme, no sé cómo se llama, que fue para el Facebook, realmente quedaría muy bueno pegado en las facultades de diseño. Muy bueno, y se ve. Si pones 3, 4, 5 juntos, en pesos de color, realmente llama la atención. Bueno, yo creo que esta semana voy para Ciudad Universitaria. Si voy, hago un par de copias de esto y lo dejo pegado en los pabellones que pueda llegar a ser interesante que la gente se prenda. No sé, claro, yo vivo acá a 10 cuadras de Ciudad Universitaria, así que si no, si me los querés alcanzar antes que me vaya, los pego sin ningún drama, si no tenés que viajar tanto. No, no te los quiero alcanzar. Mándalos a hacer y ya está. Claro, pedazo de boludo. ¿Dónde los mando a hacer? Se llaman gráficas, son unos locales que hacen muchas fotocopias y que también hacen volantes. No sé dónde Listo, habrá. listo, genial. Creo que hay una cerca acá sobre el Libertador, una cosa así. Este coso de 24 horas, bla. Lo que sí, Vasco, tendrías que hacer es cambiar el formato para poder imprimirlo y que se vea bien. A lo mejor con o menos color. Porque si lo haces en fondo blanco, pero lo imprimís en papel verde, ya queda bien. Con menos color, si tiene re pocos colores. Are you carrying to me? Tiene No, dos pero colores. sí, pero que salgan uno Tres, el solo. blanco es un color. No, el Blanco y blanco, negro papá, son blanco factores. falta tinta. No empecemos, no empecemos. Valores, perdón. Valores. Sí. Que no sea, si no pasame el archivo, yo lo paso. Que no sea fondo verde, que sea fondo blanco y de repente que usen una hoja de color para hacerlo y que no tengan que usar toda esa tinta. Ah, ahora entendí. Dije lo mismo antes, igual, ¿eh? Yo Yo también te hago, te acabo de entender igual. Tomá. dame. Bueno. No, Grillos. no, te voy a... Bueno, igual, para que sea productivo esto, para mí deberíamos anotar esto y referente y todo, o sea, dejar todo constancia y que nos acordemos non. Bueno, referente de la tarea puede llegar a ser la persona que lo vaya a hacer. Nacho. Nacho, referente. Bueno, pará, yo voy a anotar que subo el PDS, PSD, Tenés que PS, hacer el Sasasa. PDF. No, ¿qué PDF? No sé en qué formato JPG, es, no dijo. tengo idea de cosas. JPG, bueno, el JPG y dejármelo en mi mail y voy y lo imprimo y lo hago esta semana, antes del miércoles está hecho. Yo subo el fucking documento, Caro le hace la remodificación a Sasa que haga falta y ustedes después se arreglan. El nombre quedó muy claro, que era lo que tenía que hacer yo. Bueno, pasa Pasarle el Sasa. color a otro color. El Nacho, sos color, un valor, asesino de... la. Sí, asesino de chistes. La. Bueno, ¿alguna propuesta más, muchachos? Queda lo del punto uno para debatir o no. La reunión ya lleva 1 hora y media, la verdad que no sé. Pero bueno, está bien. ¿Se agrega este coso como un punto más en el pad? Sí, ahí lo está haciendo, Carolina. Muy bien, bueno, estaba bien, ¿no? Bueno, entonces esto está hecho. Listo, ahí estábamos completando esta última tarea que nos pusimos. ¿Alguna otra cosa más que queramos decir, hablar, debatir? ¿Punto 1, punto 0, punto G? ¿Tienen idea más o menos del valor de estos afiches? ¿Imprimir 100? Hay una gráfica con la que nosotros trabajamos que es re barata, pero va a estar lejos de tu casa. Yo puedo hacer que lo tengan para mañana o pasado. Ajá, bueno, ¿cuán lejos de mi casa es? ¿Cerca de la tuya? Sí, es más cerca de mi casa, es en La Boca. ¿De quién? Igual, ¿sabes qué? Los chabones, por lo menos a mí, me lo alcanzan hasta casa o al trabajo, tipo, donde les digo, se copan y lo llevan. A lo mejor hay alguno de los pibes que trabaja, porque es una cooperativa. A lo mejor alguno de los pibes de la cooperativa vive cerca de tu casa y es cuestión de averiguar. Por otra parte, buscate alguna gráfica cerca de la tuya y después comparamos precios. Bueno, listo, vale. Mira, voy a hacer más fácil. Te voy a pasar por Facebook el contacto de esta gente. Decirle que sos del movimiento, qué sé yo. Conoces a la chica de los dos colores, que es divina, recopada. No van a saber quién soy. Y habla directo con ellos. No hace falta que te tire flores, carito. Era obvio que iba a hablar así bien de vos. No, bueno, parece que sarcasmo es algo que no... Bueno, no importa. Bueno, ¿algo más, señoras? O sea, si los que están acá todos se van a quedar, si quieren se puede debatir el punto uno. Si la mayoría se tiene que ir, bueno, lo debatimos en otro momento. Yo soy clavo laboral y mañana blanco temprano, así que si ya hemos todos los puntos, yo diría que Palo Recording, y como estaba supuestamente guiando la reunión, le demos por lo menos la reunión terminada. Dale, cerramos la reunión y después nos quedamos, los que quieran se quedan, dale. Bueno, siendo 11:34, cerramos la reunión organizativa número 84. Aplausos para todos. Yo me voy yendo. Chao, chicos. Los quiero.